Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 27 de septiembre. El portavoz del Círculo de Podemos de Ubrique, Ismael García Morales, y el coordinador provincial de Podemos, José Ignacio García, han ofrecido una rueda de prensa en la que han dado a conocer las líneas de trabajo que se han emprendido en Ubrique de cara a la participación de Podemos en las elecciones municipales de 2019. En este sentido, Ismael García ha informado que para Podemos Ubrique es prioritario trabajar en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la marroquinería. Para ello, Podemos Ubrique defiende, entre otras iniciativas, la creación de una oficina del petaquero que ofrezca apoyo sociolaboral a los marroquineros. Será esta una de las propuestas que se incluya en el programa electoral de Podemos Ubrique, en cuya redacción ya se está trabajando. Ismael García además ha anunciado la intención de mantener encuentros con los integrantes de Izquierda Unida Ubrique para estudiar la viabilidad de una candidatura conjunta. Bueno, estamos desde Podemos Andalucía y en la provincia de Cádiz estamos haciendo una pequeña ronda por todos los municipios de la provincia de Cádiz, pues hablando con nuestros concejales y nuestros portavoces, con los círculos y con la gente que está trabajando sobre el terreno, pues haciendo un diagnóstico de la situación de los pueblos de la provincia y presentando diferentes propuestas ante las problemáticas que tienen los municipios. Esta es la segunda parada que hacemos en la comarca de la Sierra de Cádiz. El otro día estuvimos en el bosque con la concejala y hoy estamos aquí con los compañeros y compañeras del Círculo de Podemos Ubrique. Yo soy Mar García Morales y pues nada, estamos empezando a hacer los primeros trabajos con Podemos Ubrique y en base a ello pues estamos elaborando un programa en base a propuestas que estamos planteando y a propuestas que queremos ir recogiendo de los ciudadanos. Ese es el punto en el que estamos ahora mismo. Y claro, pues hablar de Ubrique es hablar de la piel y hablar de la piel es hablar de precariedad. Estamos acostumbrados a que en España últimamente se esté normalizando la precariedad, pero sin embargo aquí en Ubrique llevamos ya décadas en las que la precariedad siempre está presente, en la que hemos conocido todo el mundo cómo no se han pagado horas extras, cómo falta la cotización, cómo se cambian las categorías profesionales de los trabajadores y una serie de circunstancias que lo que nos llevan es simplemente a un clima de explotación, vamos, laboral, en Ubrique. Entonces desde Podemos Ubrique estamos trabajando también en plantear unas cuantas de propuestas en base a este aspecto, en la que tenemos, por ejemplo, la creación de una oficina del petaquero, que dé apoyo logístico, digamos, y apoyo de información a los trabajadores y que haga también como instrumento de representación de los trabajadores. Porque aquí lo que estamos observando, que sí que es verdad que se presentan planes, se presentan visitas de la Junta de Andalucía, como la última que estuvo Susana Díez, y realmente nunca se cuenta con los trabajadores. Siempre las reuniones que se hacen entre grupos de empresarios, MOVEX, algunos empresarios de Prado Rey, pero nunca hay ningún trabajador. Entonces es verdad que es muy difícil conocer la verdadera realidad de Ubrique si no hablas con los trabajadores ubriqueños. Y en cuanto a base a otras propuestas que tenemos también, pues estamos pensando en la formación real y efectiva de los trabajadores, como por ejemplo mediante el ciclo de diseño de la piel, que es increíble que en Ubrique no exista este ciclo ni se oferte para los ciudadanos cuando estamos hablando de una de las cunas de la piel del mundo. Otra propuesta también sería la creación de la bolsa específica de la piel, el cumplimiento de los convenios y el establecimiento de una marca única. Son algunas propuestas que estamos barajando y que se irán completando, como he dicho antes, con lo que lo vayan aportando los ciudadanos ubriqueños. Desde Podemos Ubrique pues creemos que es fundamental la protección de nuestros ciudadanos y la mejora de sus condiciones socioeconómicas, así como la inclusión de estos mismos representantes, que volvemos a repetir, no me reitero en lo mismo, de que los representantes de la piel tienen que ser los trabajadores. No podemos tener reuniones internacionales de mucho bombo y que siempre las subvenciones vayan para los mismos, cuando en realidad lo que hace falta es que se note en el bolsillo del trabajador y que se note realmente eso después en el avance del pueblo. Estamos preparando el programa y sinceramente en este aspecto no hemos hablado todavía ni de puestos ni de sillones. Yo estoy aquí porque me ha tocado a mí hoy y porque creo que se explica lo que queremos llevar a cabo. Pero realmente todavía no tenemos definidos nuestros puestos. Primero vamos a empezar, ya tenemos recogidas un montón de propuestas para hacer un programa electoral. Vamos a recoger también las opiniones de los ciudadanos. Y después también tenemos que hablar con Izquierda Unida porque nuestra voluntad es la de ir juntos en las elecciones. Y entonces para ello primero queremos terminar las propuestas, queremos tener datos reales y cosas y ya después para poder negociarlo con ellos.